Hey, muy buen día a todos. Mi nombre es Jonathan y esto es un episodio más de Días Geek. Hace mucho que no subía ningún tipo de contenido, pero estoy de vuelta. Había tenido muchas complicaciones con mi ordenador y con lo del trabajo y los estudios, pues no había podido darme tiempo para nada. Pero bueno, ya estoy con un poco más de tiempo y espero poder volver a manejarme de la mejor manera para poder seguir subiendo contenido, que es lo que me gusta hacer. Así que, bueno, nada. Bien, esta vez para comentarles acerca de la distribución que estoy manejando. Instalé Manjaro con el gestor de ventanas i3. Lo estuve probando cerca de, ¿cuánto?, una semana aproximadamente. Y bueno, lo bonito de esto es que Manjaro ya te trae el i3 preconfigurado. Es muy bonito. Lo único que tal vez no me convence es el que traiga los colores de Manjaro, ¿no? El verde, ese verde que siempre trae. Quizás en plasma sí en plasma lo puedo tolerar, por así decirlo. Tampoco tolerar, porque no es que esté mal. En plasma me agrada, es agradable a la vista, pero ya en i3 es gris con verde y no, definitivamente, al menos a mí no me gusta mucho. Y pues termino cambiándolo y poniéndole el tema de Adapta y poniendo los iconos Papyrus, cambiando los colores, ¿no? Bueno, durante toda esa semana me lo he pasado bastante bien. He trabajado sin problemas. Lo he probado también en... esto lo estoy probando en un ordenador de muy, muy bajos recursos. Un ordenador muy antiguo. Tampoco tan bajos, ¿no? Tiene 3 GB de RAM. Es un Pentium Dual Core, si no me equivoco. Y bueno, no tiene tarjeta gráfica. Tiene la misma de la placa, que es una Intel 420, si no me equivoco, algo así. Pero es una tarjeta de video que ya está desfasada y no hay controlador que me bote la resolución adecuada. Es una tarjeta para la que ya no hay soporte en ningún sistema operativo. Muy aparte de eso, estuve trabajando con Manjaro. ¿Para qué? Muy tranquilo. Todo con Manjaro es... es calmado. Uno puede estar tranquilo porque no va a darle ningún problema. Están las actualizaciones que vienen cada tiempo. Y a ver, ¿cuántas veces he actualizado durante la semana? Unas 3 veces más o menos. Y bueno, está el hecho de que te da la seguridad y te da las actualizaciones constantes. Es una rolling release segura. Algo así. Luego de la semana, lo cambié. No lo desinstalé, no, sino que cambié los repositorios de Manjaro por los de Arch. Le cambié el Kering. Cambié el Pacman Conf, el archivo de configuración de Pacman. Y me quedé en Arch. Se los cambié todo y, o sea, transformé Manjaro en Arch. Y estuve trabajando con Arch y con i3 por... ¿cuánto? Más o menos 2 semanas más. Estuve ahí también muy tranquilo. Las actualizaciones sí son un poco más agresivas, porque es más o menos dejando 1 o dejando 3 días, algo así. Lo habré actualizado unas 4-5 veces más o menos por semana. Pero bueno, luego de las 2 semanas, yo ya extrañaba Plasma. Los que me sigan, los que sigan el podcast, los que hayan visto alguno de mis videos en YouTube, pueden dar fe de ello. Yo tengo que estar siempre en Plasma para sentirme a gusto, para sentirme cómodo, porque estoy... No quiere decir que no me sienta bien usando algún otro entorno de escritorio o algún administrador de ventanas. Solo que Plasma me da lo que no me dan los demás. Y al final he terminado instalándome Plasma. Y estoy ya con Plasma instalado en mi máquina. Y ahora soy... No sé, estoy completamente feliz con eso, porque, bueno, me encanta, a mí me encanta Plasma, es muy completo. Para los que me digan que no es estable, pues no puedo aceptar ello. Es estable, claro que sí. Me anda perfecto en esto, en este ordenador que es de 3 GB de RAM y con un procesador tan antiguo, no me da problemas para nada. Lo único que pues no tengo la resolución que deseo, pero eso ya es problema de la tarjeta gráfica que pues es muy antigua. Pero anda de maravilla, de maravilla. Entonces, yo no sé de qué se queja la gente a veces que me dice que no, que Plasma es muy pesado, que le hace muy lenta la máquina. No, totalmente falso. Totalmente falso. Y justo lo estoy probando. Ya tengo unos días probándolo. Y no se me hace lento. No se me hace pesado. La máquina me enciende normal. Sin problemas. Sin ningún problema. Es más, instalé Sonotic, el juego este. Que es algo así como... A ver. Es un shooter. Multijugador masivo, que bueno, se puede jugar tanto online como offline, ¿no? En línea como fuera de línea. Y bueno, a ver, para las personas que están en Windows o que vienen de Windows, sería algo así como el Quake, algo así como el Quake, claro, como el Quake Champions o el Quake 3, si es que no conocen el Quake Champions o el Quake 3, que es así, sí, es algo así, ¿no? Y pues a ver, para las personas que son de Linux, es algo así como el Open Arena, que también es un juego en FPS, multijugador, bueno, es del mismo género, el mismo tipo. El juego me anda bien, no me da problemas. Sí, pega alguno que otro tirón cada cierto rato, pero no es una cosa que afecte mucho, ¿no? Bueno, la resolución sigue siendo la misma. Me bota máximo a 1024x768. Y... Claro, solo el juego. Nada de grabadores adicionales, nada de... navegador adicional, solo el juego. No lo he probado ni me atrevo a probarlo con algo más, porque posiblemente muy probablemente termine por sobrecargarle tareas al procesador y se me haga lento. Y la verdad es que a mí me fastidia eso de que se me haga lenta la máquina, pero si solamente juego, eso me va bien, no me puedo quejar, no tengo más problema que un pequeño tirón cada tanto. Y bueno, es eso. Instalé, a ver, el Sonotic, ¿qué más he instalado? Bueno, el Firefox, instalé el Mozilla Firefox y... a ver... Al arrancar... el procesador, la carga del procesador aumenta sobre el 80%, Pero luego de unos segundos ya inicializado, vuelve a normalizarse. Baja totalmente y a ver cuando se reproduce algún video en alguna página, por ejemplo algún video o alguna serie en alguna página web, pues sí, me carga, la carga del procesador aumenta al 40% más o menos, 40-30%. Ha llegado a picos de 40, pero se mantiene entre el 30 y el 35 más o menos. Sí, se mantiene en ese punto. Fuera de eso, no me carga más. También, eso sí, lo abro junto con el Telegram. Tengo un par de pestañas abiertas en navegador. Tengo Telegram abierto. Tengo también algún editor en el fondo. Perdón, tengo algún editor en el que estoy trabajando y en el fondo está sonando, se reproduce algún video musical o algo. La carga se mantiene así, tal cual, entre los 30 y los 35, y de vez en cuando, de cuando en cuando, cuando carga páginas o algo así, es cuando sube hasta los 40 por ahí. Pero se mantiene bien. Entonces ahora mismo estoy con un Manjaro que transformé a Arch, que pasé a Arch, y que ahora tiene Plasma 5, que es con el que estoy trabajando, y pues me anda perfecto, de maravillas, no me puedo quejar. Le he instalado el FreeOffice, que es una suite ofimática de la que me enteré hace un par de meses, más o menos, un mes o dos, no estoy muy seguro de ello, no hace mucho. Y pues que vengo probando recién, aunque muy poco, porque no uso programas de ofimática, no los uso mucho, y si los uso, pues solo los uso para escribir unos cuantos párrafos. Pero bueno, tengo eso. Tengo el Visual Studio Code, que es el editor de código con el que estoy trabajando últimamente. Resulta que Atom es un poquito más pesado, y para ponérselo a esta máquina me lo he pensado varias veces, así que al final he optado por instalarle el Visual Studio Code. Estaba también el Sublime Text, pero no me ha convencido. Es que Sublime no me gusta mucho. Pero bueno, fuera del que me guste o no me guste, estoy mucho más cómodo con el Visual Studio Code, que es el editor de código con el que me encariñé desde ya hace unos meses atrás. Y bueno, vengo trabajando con ello. La terminal, pues le pongo como siempre Terminator para trabajar con mi terminal. Y bueno, ¿qué otros paquetes puedo haberle instalado? Ningún otro paquete más le he instalado ya. Solo eso. Me ha ido bastante bien. No he tenido hasta ahora problemas. Y bueno, lo único que podría decir de esto es que prueben GNU Linux, que instalen alguna distribución, que se aventuren al cambio. Pruébenlo en una máquina virtual, o los que tienen Windows 10, si no me equivoco, ya les permite instalarlo desde la misma Microsoft Store. No sé si tengan que activar las... ¿cómo es esto? Las opciones de desarrollador o algo así. Pero instálenlo, pruébenlo. Que es una... es una aventura muy agradable. Y lo mejor de todo, al menos para las personas que nos gusta esto de la tecnología, la informática, estar en el ordenador, probar cosas nuevas, conocer, es... esto tiene un mundo completamente amplio, muy grande. Uno aprende y sigue aprendiendo. Uno comienza a conocer y se va endulzando, se va enredando y quiere empaparse mucho más y mucho más del tema. Es una cosa que cuando uno prueba, o al menos les digo lo que me pasa a mí, ¿no? De que cuando yo lo probé hace unos años atrás, me atrapó, me consiguió atrapar y ahora me he quedado ligado a esto de esta forma y no sé. Me olvidé desde que probé Linux y GNU Linux para los más puristas. Desde que probé GNU Linux, no dejé de probar distribuciones tras distribuciones hasta llegar a Manjaro y luego a Arch. Me quedé en Arch, pero dejé de usar Windows. Dejé de usar Windows. Ya no era más mi sistema operativo de cabecera. No era más el sistema operativo indispensable en mis ordenadores. No, ya no. Comencé a usar GNU Linux y me olvidé de Windows totalmente. Empecé a utilizar GNU Linux para programar, para desarrollar textos, para navegar en internet, para ver mis videos, para todo, absolutamente para todo. Inclusive empecé a jugar en GNU Linux. Claro, quedan algunos juegos que todavía utilizo en Windows, pero ya casi nada, y a decir verdad, no he entrado a jugar en Windows hace ya aproximadamente un mes, y la verdad no lo sientes, porque también se puede jugar en GNU Linux. También tenemos un catálogo grandísimo para buscar y seleccionar, disfrutar de horas y horas de juego. Tenemos programas de diseño, programas de audio, de video, de edición. Hay una infinidad de paquetes en los repositorios y fuera de los repositorios para escoger. Lo que pasa es que la gente no se imagina, no llega a aventurarse, no quiere probar. Somos muy flojos para salir de nuestra zona de confort. Pero si tú ya estás escuchando esto y eres de las personas que, pues, les gusta probar cosas nuevas, aunque la experiencia no sea la misma contigo, yo te animo a que pruebes, te invito a que le des una ojeada a las distribuciones Linux y que me comentes sobre la experiencia que tengas. Por ahora me despido, mi nombre es Jonathan, esto ha sido un episodio más de Días Geek y regreso así, invitando a las personas que aún no conozcan sobre esto a que se unan y que compartan con nosotros, con la comunidad Linuxera, sobre su experiencia. Nos vemos en otro episodio. Hasta la próxima. Chau, chau. But now it's heartaches and liars and wondering just what does the future hold. 'Cause I don't